Tenemos un audio más para... Dele. Uno más y no jodemos más. Y no jodemos más, dale. Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción, con la música que yo decida y con la letra de su obsesión, López Ibáñez. El gobierno tiene que entender que es un gobierno en minoría. Esta es una realidad que lo va a acompañar a Macri durante todo su gobierno, ¿eh? Porque aún así le fuera muy bien el año que viene al gobierno, no va a revertir esta situación. La sociedad no se sabe por qué, no se sabe por qué. Cuando vota gobiernos peronistas, les da todo el poder. El caso de Macri es, desde ese punto de vista, el peor de todos, porque Alfonsín y De la Rúa tuvieron la Cámara de Diputados a su favor. No sé si en el retiro espiritual... que hubo un Chapán Malá estuvo presente. La Argentina necesita, miren lo que les voy a decir, lo digo siempre, necesita vivir la experiencia de que un gobierno no peronista le vaya bien, pero no por una cuestión ideológica, No. A ver. Por una cuestión de consolidación de la democracia. ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Y mientras no superemos este... parámetro, no tendremos democracia plena en la Argentina, ni tampoco habrá la renovación del justicialismo que necesita el justicialismo. No sé, yo te conocí con Graciela. Sí. Y siempre me pareciste amoroso, no sé. Parece... Gracias. Sos bueno. Mujeriego, pero bueno. No tiene nada malo ser mujeriego. No es nada malo. Le gustan las minas, pero sería que te gusten los hombres. Pero de verdad. Marcos Peña, gracias por venir. ¿Qué errores cometieron en este año? Creo que nosotros fuimos muy claros el 1 de marzo respecto a la herencia de dónde estaba la Argentina y eso hace que hoy la gran mayoría de los argentinos sabe que las dificultades de este momento vienen por los desastres que nos dejó el gobierno anterior. Los errores han sido de buena fe y eso creo que es un tema muy importante. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. ¿Usted es el jefe de los mini supers? ¿En serio? En algún momento el Estado va a tener que hacerse cargo esta historia de mirar para otro lado, de hacer ver que están haciendo algo, porque ya está, muchachos, ya hace 10 meses, 11 meses que gobiernan, ¿eh? Y en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, ya tenés 18 policías, o sea, ya está. Y en la Ciudad de Buenos Aires, además, hace 8 años, 9 con este que gobiernan, o sea, basta. Digo, esta historia de la herencia ya no corre más. Yo quiero volver a revivir la foto del balcón de Juliana con Mauricio y Antonio, la familia blanca, hermosa, pura, y a partir de ahora y de todo lo que tenían pero que... sin baile. La mugre que tenían que sacar, la mugre que tenían que sacar. Esto se va a poner feo. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX... El licenciado Marcos... Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. ¿Está listo para 5 preguntas en 5 minutos? Adelante. Hay premios y hay castigos, ¿eh? La primera. Durante este primer año del gobierno de Macri, usted fue un factor clave para la gobernabilidad en el Congreso y en la provincia de Buenos Aires. Después, hace unos días, se lo vio con un discurso opositor duro, fuerte, muy cuestionador hacia el gobierno. Después se sientan otra vez a negociar con el gobierno. ¿No le parece que estas actitudes cambiantes pueden confundir a la opinión pública? Ahí va el genio, coloca el centro, recto al área. No, yo creo que la gente lo que quiere es gobernabilidad y control. Ahora, usted parece querer conducir al peronismo sin tener que pasar por el desgaste de la interna, conducirlo, llegar a la conducción desde afuera. ¿Eso puede funcionar? Ahí va el genio, coloca el centro, recto al área. Nosotros soñamos con expresar los sueños de los peronistas, pero hacerlo de una manera amplia. El Perón que deja el legado es el Perón del abrazo con Balbín. Instrumentos de la conquista, viola, chelos o bandoneón. ¿Cuál es la banda, cuál el solista o el dúo de su predilección? ¿Generis? ¿Pastoral? ¿Barba y Dick? López Ibáñez. López Ibáñez. López Ibáñez. Bueno, che, desacatados. ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiros! ¡Pero bien! Está envalentonado, Randy. Hablando cumpleaños. hablando de Lalo Rani. Sí, llegó. Llegó el mismísimo Rani, o era Peña el que nos echaba. Qué loco está ese muchacho, jefe de gabinete, cualquier cosa. Aparte, es lo que decíamos antes, esa frase de que si algo no hicieron fue hablar mal del gobierno anterior durante el primer año, solamente se la puede decir a Majul. Sí. Es el único que es capaz de no cagarse de risa, digamos, antes de semejante comentario. Porque los otros que están a favor le dirían, che, pero un poco dice. Bueno, un poquito. No, no, Majul es como si nada. Como citaba Martín a Novarecio cuando le dice, mira, te tengo que hacer esta pregunta porque está en boca de todo. ¿Por qué le regalan guita a las energéticas si la gente está viendo a la gente que se apriete? No sé, te la debo. Ah, bueno, listo. Ya está, cumplí. Una cosa impresentable. Ahora, si no se dedicaron el primer año a hablar mal del anterior gobierno, prepárense para el 2017. No, lo que va a ser el 2017. Que es un año electoral, claro. Prepárense. Y bueno, maravilloso lo de Nelson de la Mercedes Castro. No, también. Nelson es mi ídolo. Es necesario que un gobierno no peronista le vaya bien. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque él es antiperonista. Sáquenme todo el peronismo que no puedo respirar la democracia. Si no puedo disfrutar la democracia. Es necesario que un gobierno peronista le vaya bien porque somos peronistas. Pues no, no es necesario que le vaya bien. Es necesario que le vaya bien a algún gobierno en la Argentina, punto. Y después, digamos. Porque eso no hacen... suele ser casualmente los que le va bien suelen ser peronistas, sí. Pero bueno, esas cosas no hacen la renovación que necesita, claro, el justicialismo, ¿no? Dice él que es vota a Obama, a cualquier cosa que le pongan enfrente al y que no sea peronismo, claro. Bueno, no, me parece que nos tenemos que ir, ¿eh? Nos tenemos que ir, sí. Y si nos tenemos que ir, vayámonos a Martín Caballero en la operación técnica, aquí alrededor de la casa, y le digo Martín Gómez. Sí, no, no, Martín Gómez era nuestro antiguo operador allá en Radio Provincia, que teníamos siempre el mismo también. Pero cambiemos, viejo. Sí. Martín Gómez era como dos Martín Caballero. O tres. Casi. Nos estamos yendo acá alrededor de la mesa haciendo este programa número 242 a un año de... el peor año de los últimos 10. La señora Ivana Casas. Nos escuchamos el sábado. A ustedes sí los veo. Pero... el señor Gustavo Ulla. Sí, el peor año de... el peor primer año de gobiernos en democracia. Pero ¿alguien me puede discutir eso? ¿Quién tuvo de la Rúa? No fue peor. ¿No? No fue peor. ¿Puedo decir? Bueno, el segundo sí fue claramente peor. Así que prepárese para el segundo. Si lo compara con De la Rúa, prepárese. Mi nombre es Gustavo Gordillo, estamos en FM Boedo, esto se llama Nosotros y los Medios, y el sábado que viene a las 2 de la tarde...